Después de esta tanda publicitaria, seguimos nuevamente en Fe y Tradición. Se nos terminó el agua del mate, Jimena. ¿Qué ha pasado? ¿Me quiere la suegra o me toca el último? Ah, mira. Así que, ¿usted, Flecha, quiere más mate o no? Ya estamos. Yo tampoco. Así que por hoy lo vamos a dejar descansar. Muy rico, la verdad que me pasé con el mate. El que se alaba a sí mismo, ¿no? Excelente. Encima se ve el 80% yo, no sé. Ah, es verdad. También decimos que tenemos alguna facturita. Está rica. ¿Le pasaron alguna a usted, Flecha? ¿Estaba rica? ¿Le gustó? Muy bueno. Sí, excelente. Son detalles de la co-conductora. Trajo a la piba, se puso las pilas y trajo unas facturitas. Volviendo a la seriedad, hablando todo un poco, la verdad que cuando ponemos algún tema musical o hacemos el corte para la tanda, acá se explaya la conversación y empezamos a conocer la vida del Flecha Quintero. Tiene mucha experiencia, tiene, ¿no? Tiene muchas anécdotas. Por eso la Sagrada Escritura siempre aconseja a los jóvenes escuchar a lo más grande, ¿no? Dice a los ancianos, pero yo no le voy a decir al Flecha que es un anciano. Es más, ¿se acuerda que la semana pasada habíamos hablado y habíamos hecho la pregunta? ¿Cuántos años tiene el Flecha? Ajá. La gente cierto, tiene cierto. Que... Bueno, después, o los que quieran participar en el Facebook, a través del Facebook, lo pueden hacer, ¿no, Jimena? Sí. Usted es la que está... Sí, la que estoy en eso. Nos buscan como el grupo Fe y Tradición en San Rafael. Y si no, si nos tienen de amigos, a mí o al padre, nos piden que por favor los agreguemos y los agregamos al grupo. Exactamente. A mí el tema de la tecnología me supera un poco, ¿no? Como que no, tampoco le pongo muchas pilas para ir conociendo. Pero Jimena es más ducha en ese campo. Así que ella hizo este trabajo de Fe y Tradición en San Rafael. En Facebook lo buscan y ahí le damos la bienvenida y el ok a los interesados. Y ahí pueden responder cuántos años tiene el Flecha. Flecha. ¿No? Y después, también, y el premio era un chivito de... No de Malargüe, sino de... ¿Cómo era, dijo usted? Del Sosneado. Del Sosneado, exactamente. ¿No? Y vamos a ir en el auto. No sé en qué momento dijimos que el premio era ese, pero bueno. No, es que lo hemos decidido con el Flecha. Dedocráticamente lo decidieron. Exactamente. Bueno. Así que acá no nos mantenemos así, ¿vio? Con el Flecha organizamos. Organizan ustedes dos y a mí me incluyen como que lo último. Exactamente. Ah, así que bueno, ese es el premio para aquellos que adivinen cuántos años tiene el Flecha. Tiene más de 18. Eso seguro, porque ya es mayor de edad. Y menos de 100. Y menos de 100. Esas son las ayudas que vamos a dar. Exactamente. Ya después, con el paso del tiempo, vamos a ir dando más ayuda. Y bueno, el premio es eso, ¿no? Un chivito en lo familiar aquí de Jimena. Que tiene. ¿No tiene familiar allá? Sí, pero yo no dije nunca que se iba a hacer premio. No, pero lo habíamos hablado con el Flecha. Así le estamos anunciando en este momento. Ah, me estoy enterando muy bien en directo. Bien. Exactamente. Y hablando de cosas serias, pasamos a otro... Damos vuelta a la página. La Fuerza Aérea Argentina celebró el pasado 10 de agosto un aniversario más de su creación. Por decreto del entonces presidente de la Nación, el año 1912, Roque Sáenz Peña, quien se disponía a establecer la Escuela de Aviación Militar como consecuencia del aporte del Aeroclub Argentino, que brindaba gratuitamente su parque aerostático, así como asesoramiento y profesores. Desde sus orígenes, la institución tiene como misión específica organizar, mantener y alistar las fuerzas aéreas de la nación, con el fin de contribuir a la defensa nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo. Por otro lado, la fuerza, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de la misma. En el año 1982, en el marco de un acontecimiento bélico sin precedentes en la historia del país, la Fuerza Aérea participa de la operación tendiente a la recuperación de las Islas Malvinas y en el posterior conflicto con Gran Bretaña, que se prolonga hasta el 14 de junio de ese mismo año. Durante la contienda, la Fuerza Aérea recibe el bautismo de fuego el día 1 de mayo, como todos lo conocemos y nos lo han enseñado alguna vez en la escuela, ¿no? Y desde entonces, hasta el fin de las hostilidades, realiza operaciones que causaron la admiración del mundo entero, tanto por la audacia y las condiciones adversas a las que debieron sobreponerse sus tripulantes. 55 hombres de la Fuerza Armada son los héroes que ofrendaron sus vidas y marcaron indeleblemente el camino de la soberanía nacional en los cielos de la patria. Con el advenimiento del nuevo milenio, la Fuerza Aérea Argentina se encuentra abocada no solo a sus actividades estrictamente militares, sino que también responde a exigencias y necesidades de la comunidad. Y así, por ejemplo, ejerce el control del tránsito aéreo, es responsable de los servicios de búsqueda y salvamento, efectúa investigaciones científicas, Participa en el combate contra incendios, enlaza el continente antártico en vuelos que le permiten abastecer y comunicar las bases transpolares, y a través de su línea de fomento, LADE, mantiene comunicadas a las poblaciones más aisladas del territorio nacional. De hecho, hace un par de semanas atrás tuve un curita amigo que fue a visitar la Antártida Argentina haciendo estos vuelos, ¿no?, que realiza la Fuerza Aérea. Además, y ante catástrofes naturales, la Fuerza Aérea realiza el traslado de ayuda humanitaria, facilitando medios aéreos y terrestres que permiten responder con celeridad y eficacia ante las situaciones de emergencia. Siendo líder en la convocatoria de las misiones de paz en organismos transnacionales, la Fuerza Aérea Argentina participa activamente ante los requerimientos de cascos azules o cascos blancos en varios puntos del mundo. Que Nuestra Señora de Loreto, patrona de la Fuerza Aérea Argentina, bendiga a todos sus miembros y a sus familias, los proteja y los acompañe en su servicio a la patria. Entonces, un feliz día para toda la gente de la Fuerza Aérea. Y para terminar, vamos a escuchar este Pucará, hermosa canción de Rimoli Fraga. Dicho sea de paso, los que quieran conocer un poco de historia y les cueste ponerse a leer un libro, les aconsejo escuchar las canciones de Rimoli Fraga para aprender mucho de historia. Entonces, redondeamos el tema, escuchamos a Rimoli Fraga y esto que se llama Pucará de Malvinas. Amar la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Y con un grito en el viento, la independencia flamea. Pensaría que un día te cubrirías de gloria. Tienen tus jinetes corazón blanco y celeste, no dejarán de enfrentarlo aunque la vida les cueste. Pucará bravío que allá en el sur te gradúas, el gringo ya se dio cuenta qué significa enfrentarte. Ahí escuchábamos a Rimoldi Fraga con Pucará de Malvinas. Muy bien, y hablando de mate, ustedes saben, le comentamos a los oyentes que en todos los programas traemos el mate, ¿no? La semana pasada trajimos uno, esta semana también trajimos otro, acompañado de factura, se nos terminó el agua. ¿A qué queríamos llegar con todo esto? Que vamos a comentarle la historia o la leyenda, más concretamente, de la yerba del mate. Poco se conoce cómo comienza o cómo surge esta leyenda del mate. Le vamos a pedir a Jimena que nos dé una mano con este comentario para que los oyentes de Fe y Tradición conozcan cuál es el inicio del mate, ¿no? Uno generalmente lo toma, uno generalmente lo acompaña con factura, en este caso como lo hacemos nosotros. Otros toman mate dulce, otros amargo, otros le echan yuyo, como decimos los mendocinos, ¿no? Y así también de varias palabras. Por ejemplo, aquí en Mendoza nosotros decimos el choco, al perro, ¿no? O donde topa, por ejemplo. Donde topa. La calle donde topa. Donde topa. Pandito. Lanchada. Lanchada. O para referirnos de alguna persona decimos la, por ejemplo, el César, o la Laura, o la Jimena, cuando en otras provincias no se usa. Exactamente, ¿no? Detalles. Un pequeño comentario, una pequeña introducción a lo que va a ser la leyenda de la yerba mate. No sé qué tiene que ver, pero nos fuimos por ahí, no, nos fuimos para los tomates, como se dice. Leyenda de la yerba mate. De noche, y así, la luna alumbra desde el cielo misionero las copas de los árboles y platea el agua de las cataratas. Eso es todo lo que conocía de la selva. Los enormes torrentes y el colchón verde e ininterrumpido del follaje, que casi no deja pasar la luz. Muy de trecho en trecho podía colocarse en algún claro para espiar a las orquídeas dormidas o el trabajo silencioso de las arañas. Pero ya sí, la luna es curiosa y quiso ver por sí misma las maravillas de las que le hablaron el sol y las nubes. El tornasol de los picaflores, el encaje de los helechos y los picos brillantes de los tucanes. Pero un día bajó a la tierra acompañada de Araí, la nube, y juntas, convertidas en muchachas, se pusieron a recorrer la selva. Era el mediodía y el rumor de la selva las invadió, por eso era imposible que escucharan los pasos sigilosos del yaguareté que se acercaba, agazapado, listo para sorprenderlas, dispuesto a atacar. Pero en ese mismo instante una flecha disparada por un viejo cazador guaraní que venía siguiendo al tigre fue a clavarse en el costado de este animal. La bestia rugió furiosa y se volvió hacia el lado del tirador que se acercaba. Enfurecida, saltó sobre él abriendo su boca y sangrando por la herida. Pero, ante las muchachas paralizadas, una nueva flecha le atravesó el pecho. En medio de la agonía del yaguareté, el indio creyó haber advertido a dos mujeres que se escapaban. Pero cuando finalmente el animal se quedó quieto, no vio más que árboles y más allá de la oscuridad de la espesura. Esa noche, acostado en su hamaca, este hombre tuvo un sueño extraordinario. Volvía a ver el yaguareté agazapado, volvía a verse a sí mismo tensando el arco, volvía a ver el pequeño claro y en él a las dos mujeres de piel blanquísima y larguísima cabellera. Ellas parecían estar esperándolo y cuando estuvo a su lado, Yací la luna lo llamó por su nombre y le dijo lo siguiente. Yo soy Yací y ella es mi amiga Araí. Queremos darte las gracias por salvar nuestras vidas. Fuiste muy valiente, por eso voy a entregarte un premio y un secreto. Mañana, cuando despiertes, vas a encontrar ante tu puerta una planta nueva, llamada Ka'a. Con sus hojas, tostadas y molidas, se prepara una infusión que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos. Al día siguiente, al salir de la gran casa común que albergaba las familias guaraníes, lo primero que vieron el viejo y los demás miembros de su familia fue una planta nueva de hojas brillantes y ovaladas que se erguía aquí y allá. El cazador siguió las instrucciones de Yací. No se olvidó de tostar las hojas y una vez molidas, las colocó dentro de una calabacita hueca. Buscó una caña fina, vertió el agua y probó la nueva bebida. El recipiente fue pasando de mano en mano y había nacido el mate. Así es, esta es la leyenda de la yerba mate, ¿no? Que se da ya en Misiones. Para que los oyentes de Fe y Tradición conozcan esta linda historia, esta linda anécdota, este encuentro del cazador y las dos mujeres que simbolizaban la luna y la nube. Y la nube. ¿Cuál es entonces el fin para que fue creado el mate? Así como lo dice la leyenda, es esta infusión la que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Así es. Entonces, es verdad, ¿no? Y acompaña también a aquellos que hacen algo de locución como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, esta era la leyenda de la yerba mate. Y hablando de todo un poco, ¿no? Hablando de la yerba mate, vamos a escuchar ahora una ranchera interpretada por Malargüedudo, que se llama justamente Mate Amargo. Mate Amargo, y nosotros hemos dejado el mate amargo de tomarlo porque se nos terminó el agua, pero sí vamos a seguir escuchando esta ranchera, Mate Amargo, para todos los oyentes de Fe y Tradición. La tradición y el folclore forman parte de nuestro patrimonio cultural. Las coplas, leyendas, los cuentos y las costumbres que se transmiten de padres a hijos. Íntimo ser que ha de volver en música perdida. Están haciendo falta más parejas en la rueda. no se me queden, vayan saliendo. No me la afloje, Roberto Castro y Doña Dorila. Miren que después de esto vienen los mates con tortas fritas. Mozos lindos. Esa doña Luisa con su hijo Nelson. Escuchábamos La Ranchera No Te Amargo por Malargüe Dúo. Muy linda interpretación. Hablando de todo un poco, decimos que estamos saliendo por otros lugares también. Desde la Piuquén para el mundo podemos llamarlo, ¿no? Desde la 95, donde comienza Fe y Tradición en un inicio, hemos podido llegar a otros oyentes, a otros oídos, pero siempre desde la Piuquén. De hecho, sea de paso, le comento a Jimena que nos han hecho un reconocimiento desde FM en Piuquén. Me olvidé de traer un diploma que Rafael me lo entregó, un agradecimiento por el pequeño aporte que hacemos a FM Piuquén, la 95. Así que lo fui a visitar a Rafael y me entregó eso, ya me había comentado algo. Así que bueno, agradecimiento a él, a toda su gente por este emprendimiento. Y nosotros también metemos la cuchara, ¿no? Apoyamos de alguna manera con este buen hombre. Así que el próximo programa, se lo prometo, que se lo voy a traer. Entonces. Por supuesto, con un chivito. Volvió el chivi, vuelve el chivo, pero bueno, o un lechón, bueno, vamos a cambiar un lechón. Yo tengo familiares que tienen lechón. ¿No le gusta el lechón a usted? No. Yo tengo familiares que tienen lechón. Usted sabe que en las vacaciones, cuando era seminarista, tengo un primo que carnea. Me acuerdo alguna vez lo visité, siempre me invitaba, y yo lógicamente tenía que ir a visitarlo. ¿Se sentía en el compromiso? Exactamente. Un día fue, hizo todo casero. La carne, la había carneado, chorizo, morcilla, costillas, pan casero, vino casero y la ensalada, que era tomate casero. Así que era todo casero. Lo pasó re mal ese. Lo pasé re mal, realmente me tuve que sacrificar. Y me reía porque los hijos de mi primo son todos gorditos, todos rellenitos, pero claro, de esa con manera. Con esa vida cualquiera rellenito. Así que, bueno, hablando de todo un poco, ¿no? Este hermoso programa, creo que es hermoso, ¿no? La gente le ha gustado al menos. No nos han echado. Eso bueno, es un buen síntoma. Yo no sé si no se anima a echarnos o qué, pero bueno. Lo hacemos con alegría, con mucho empeño, y como hemos hablado anteriormente, lo hacemos cuando nos queda tiempo libre, ¿no? Y nos hemos tirado bastante porque entre pausa y pausa ponemos a pavear, como a desvariar. Exactamente, nos vamos por la rama. Y culpa del Flecha, el Flecha es el culpable de todo. Ahí está. Flecha y sus anécdotas, que nos llevan a hablar de cosas impensadas. Todo terminamos hablando del lechón del chivo que vamos a comer en más adelante. Bueno. Nos estamos despidiendo, gracias Jimena por acompañarnos en un programa más. De nada. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, la próxima semana. ¿La dejarán venir o no? No sé. Dios dirá. Dios dirá. Vamos Dios a tener dirá. Que hablar con su mamá, si de su casita le dan permiso. A Flecha también, para que su esposa le dé permiso y nos acompañe. Y quien les habla, el padre César, que también dependo de mi párroco. Así que bueno, estamos todos atados, ¿no? De alguna u otra manera. Gracias a todos ustedes del otro lado de que nos acompañan aquí en Fe y Tradición. Durante una horita quisimos aportar algo. La próxima semana, si Dios quiere, nos estaremos encontrando nuevamente. Le pedimos a la Virgencita María que los acompañe a todos nosotros, a ustedes también. Y que Dios los bendiga. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, la próxima semana. Bueno, resulta que en horas de la mañana tuvo lugar el asalto de un banco. ¿A la flauta? Sí, asaltaron una sucursal de un local de una filial de una agencia de un banco. ¡Caramba! Dice que sujetos aún no identificados, los sujetos, que muy sujetos no estaban, porque dice que huyeron con una suma no precisada de dinero. ¡Qué barbaridad! Y sí, ¡qué barbaridad! ¡Terrible, digo yo! Si no precisaban esa suma. ¿Para qué? ¿Para qué se la llevaron entonces? No, quiere decir que no sabían con exactitud cuánto dinero había. Y con esa actitud de robar, no debe haber quedado nada de dinero. Pa' colmo, ahora la policía dice que los asaltantes son unos malvivientes, ¿no? Y sí, y así se ve que sospechan de todo el mundo, porque en este momento estamos viviendo mal todos. Y no, pero malvivientes se les llama a los ladrones, asaltantes, prófugos de la justicia, toda esa gente de avería, ¿vio? Habría que meterlos presos. Pobre gente, o en todo caso hacerlos rezar una Ave María, para que la Virgencita los vuelva por el buen camino. Claro que sí, si el buen camino se llena de ladrón y delincuente, ya dejaría de ser un buen camino. Bueno, eso me parece un comentario medio elitista, ¿no? ¿Eh? Estilista, cohesión. Elitista, de élite, grupo pequeño de elegidos privilegiados. Y usted vio que el mundo ya ahora se divide entre élite y los satélites. Y que los satélites se subdividen en naturales y artificiales. Y que los naturales se subdividen en nativos y por opción. Y los nativos se subdividen en parto natural y por cesárea. Bueno, ¿a dónde quiere llegar? A ver. Ahí, al final. Bueno, entonces diga cómo terminó ese episodio del banco robado que vino a contar, que al final fue de lo que menos habló al último. Bueno, los malvivientes se entregaron solos. ¿Se entregaron a la justicia por voluntad propia? Se entregaron cuando volvieron al banco a depositar el dinero que habían robado. Lo querían poner en plazo fijo. ¿Al mismo banco que habían robado? Habían robado varios bancos, y ese era el que más trabajo les había costado para asaltar. Así que pensaron que era el mejor lugar para poner la plata. ¿Vio que el crimen no paga? Sí, dime con quién anda y te diré quién paga.